dudamos de si seguir con el programa de hoy o de hacer otra cosa, no sabemos bien qué hacer y decidimos que como una manera de homenajear a Facundo teníamos que seguir adelante con este programa. Por ahí mencionar que hay gente en este momento en la ruta, acá en la comarca andina, en el paralelo 42, que se juntan a partir de las 18, justamente para repudiar este asesinato, ¿no? Que ya a esta altura hablar de repudio, no sé a ustedes, pero a mí me suena a poco, ¿no? ¿Qué se hace con esto de que nos asesinan? Hoy, en este momento, en este mismo momento, se están formando las fuerzas policiales que en el futuro, muy próximo, nos van a seguir asesinando gente, compañera, nos van a seguir desapareciendo, nos van a seguir torturando, nos van a seguir persiguiendo. Yo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana, pasado, por esta situación? Por esta situación que no tiene fin. Es decir, no el domingo con la votación, como dijo el presidente, que parecería un acto fallido. Es decir, si se anulaban o no las votaciones, si iba a haber votación, si no iba a haber, no sé si se refería a este hecho o al otro, o a aquel otro, o a la muchacha esta morena también que fue asesinada. Es decir, parecería un acto fallido, un errorcito ahí que se le escapa, como preguntándonos a nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta situación policial que hay, con esta situación de represión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esto, para terminar de una vez, o por lo menos enfrentarlo de cara contra esta policía de cualquier partido, de cualquier gobierno, de cualquier línea, de cualquier color? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo pronto, no sé, solo para no quedarme en la impotencia, insisto con la idea de que no hay que entregarle un pibe más a la yuta, ¿no? Un pibe de los nuestros que se haga yuta es una derrota, ¿no? Porque al fin y al cabo terminan como laburando de perros salvajes, los mismos pibes del pueblo y pibas. Hay que vaciar la policía. Yo siento que algunas personas lo quieren ver bueno, como un hecho aislado más, ¿no? Y en una larga cadena de hechos aislados, de violación a derechos humanos, y o como un exceso policial, o como un error, etcétera, etcétera. Yo tiendo a verlo como un plan sistemático, una guerra de baja intensidad que se está librando contra el pueblo, y que cada vez se está agudizando más, y que hay un plan sincronizado en todos los territorios para avanzar sobre quienes luchan, quienes salen a protestar, quienes salen a defender los territorios, quienes salen a defender la Pacha, la Mapu, la Ñuque Mapu, quienes defienden la naturaleza, el agua, quienes protestan contra el glifosato que les llueve en las cabezas, quienes protestan contra los oleoductos que quieren contaminar el mar y matar a toda la fauna. Y así podríamos seguir, ¿no? Me parece que hay como una exacerbación, una agudización de ese plan, y que el plan empieza por intentar meter miedo, por garantizar la impunidad, como la noticia que hoy empezó a circular también del sobreseimiento que hizo el juez federal Geral a todos los acusados por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. O como lo que hace minutos también empezó a denunciar la gremial de abogados con el hecho de que no tiene acceso al expediente del asesinato de Facundo Molares. No dejan poner peritos por parte de la defensa, no le habilitan el expediente, hay como una especie de hermetismo para garantizar impunidad, para encubrir un asesinato. Entonces, esto es algo que ya no es nuevo, es algo que viene pasando y cada vez más. Entonces, realmente es preocupante porque la sensación es que vienen por todo y vienen por todos y todas. Y por ahí como un comentario muy menor, ¿no? Pero Yo siento que nos vienen corriendo la vara y que cada vez nos llaman a ser más obedientes y nos asesinan compañeros como mensaje mafioso. Y que se despliega cierta ilusión que si te portás bien no te va a pasar nada. Y en ese sentido me parece como muy notorio lo que pasó ayer. Estaban arriba de la vereda. Se supone que es lo que tenemos que hacer, estar arriba de la vereda. E igual te matan. No hay dónde esconderse. Están decididos a matarnos. Entonces, por ahí, en vez de escondernos o de portarnos bien, la idea es ver cómo nos organizamos para dejar de ser matables. Para cuidarnos. Para cuidarnos. Bueno, y ligeramente, cambiando un poco ligeramente de tema, pero no tanto, hay una declaración que queríamos compartirles, que la hizo la UAC, ¿no? La Unión de Asambleas de las Comunidades a nivel nacional, y es una campaña que se titula Gane Quien Gane. Perdón, a nivel nacional más o menos, porque sí. Algo muy interesante de la UAC es que ya va rompiendo esto de la frontera, porque de la UAC también participan asambleas uruguayas o chilenas, digo, de defensores del territorio. Ok. Bueno, y dice así, no es largo. Desde la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC, de todo el país, vemos todos los días la aceleración de los extractivismos, consecuencia de un modo de producción y consumo que convierte a los bienes comunes necesarios para nuestras vidas en mercancías para la rentabilidad de unos pocos. Por eso, reafirmamos que gane quien gane estas elecciones, las asambleas, vecinos autoconvocados y colectivos seguiremos luchando, resistiendo y construyendo alternativas desde abajo a un sistema que explota la naturaleza y la vida humana. 40 años de democracia prueban que las grandes empresas y los gobiernos siempre deciden según sus intereses. Por eso vemos que en las propuestas de todos los candidatos del poder político no hay grietas. Todos proponen continuar mercantilizando nuestros bienes comunes, naturales y sociales. Por esa razón, desde la UAC defendemos el principio de autodeterminación de los pueblos, contrario al sistema de democracia representativa, según el cual el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Somos los pueblos, reunidos en asambleas, quienes tenemos derecho a decidir sobre nuestros territorios. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Gane quien gane, hoy y mañana decimos basta. Gane quien gane, gritamos no al avance de la destrucción de nuestros territorios. Gane quien gane, seguiremos luchando. Bueno, vos decías que nos íbamos de tema ni un poquito, ¿no? Porque también en este sentido estaban ayer marchando cuando se cobraron la vida asesinándolo de un compañero. Sí, creo que estaban las agrupaciones, una que se llama Votamos Luchar y otra Rebelión Popular, que creo que es donde militaba más fuertemente Facundo. Sí, no iban a esperar, no iban a pedir ni migajas, ni hacer el caldo gordo a cuál o tal candidato, sino que iban a pequeños grupos, ¿no? Porque era un pequeñísimo grupo, iba a decir lo que piensa. Que no esperan nada, no esperan nada de estas elecciones de que van a ser dentro de 2 días. Y sensación que siento que se viene como sintiendo, sensación que se siente, qué horrible, pero como en todos los lugares por los que circulamos, ¿no? O sea, a diferencia de otras elecciones que despertaba pasiones, emociones y demás, la gente no está esperando nada y tanto en Río Negro como en Chubut, la cantidad de gente que no votó, más la gente que anuló y votó en blanco, supera ampliamente a los candidatos. que salieron primeros, ¿no? En todos los casos arriba del 40%. Entonces parece que ya no nos creemos más este circo que montan, pero con no creérselo no alcanza y realmente hay que pensar cómo hacemos, si no es por ahí, ¿por dónde? Sí. Y también pensaba que podríamos arrancar con el programa de hoy, que no está por fuera de todo lo que venimos discutiendo, porque justamente vamos a hablar de la propiedad que nos priva, que me parece que es uno de los grandes bastiones de este sistema, de esta manera de vivir que tenemos. Me acordé de una cosa que iba a decir y que se me había ido un segundo antes, y que tiene que ver con la política de los derechos, ¿no? Como ahí se ve venir, incluso empezó quizás en Jujuy, ¿no? El embate a través de leyes, de constituciones, de reformas desde lo legal, que bueno, en Jujuy se sigue resistiendo, todavía hay cortes, todavía está el tercer malón ahí tratando de reclamar algo sin mucho éxito en Cava, pero también hay proyectos de reformas constitucionales en un sentido semejante al de Jujuy en La Rioja, hay proyectos en Chubut, hay proyectos en muchas provincias y me parece, tiro así como para reflexionar nada más, esto de quizás cuestionarnos un poco el ir por los derechos, ¿no? El discurso de los derechos, que incluso leí por ahí que Facundo Molares también un poco lo cuestionaba, ¿no? Esto de, bueno, a veces el derecho puede ser una especie de salvavidas de plomo. Sí, y un poco como la ilusión, ¿no? Como si todos fuéramos iguales porque tenemos los mismos derechos. Estoy pensando en la editorial de la revista en la que participaba Facundo. La revista Centenario. No, esta ilusión de somos todos iguales frente a la ley, que no lo somos, pero aparte yo puedo tener derecho a comer, pero si no tengo la guita no como. Entonces hay como dos universos, ¿no? El del derecho y el de lo económico, el de los mercados, y se termina imponiendo la lógica del mercado mientras nos ilusionan con este de ser todos iguales frente a la ley. Sí, o el derecho de ir al lago escondido, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Se supone que... El derecho está, bueno, pero hay algunas problemáticas que tienen que ver con lo económico. Igual vos hablás del lago escondido y ayer me asusté, no, antes de ayer. Fui por el Río Azul, cerquito de Paraje, ahí por donde yo habito, y los alambrados se fueron, pero no podía pasar yo caminando. Avanzaron, el río está crecido, se supone que el camino de Sirga, se dice, se tiene que tomar con el río crecido. Lo concreto es que era muy peligroso avanzar en el camino vehicular que está a la ribera del río, con lo cual no es solo Lago Escondido, sino que está... pasión por la propiedad y la invasión de los lugares comunes también están acá bien cerquitos. Sí. Nada, comentario al pasar que recordé. Bueno, vamos con la consigna. La consigna es... ¿Qué te priva la propiedad? ¿De qué te priva la propiedad? No, repito porque hablan muy bajito. Y el número para dar el mensaje es 294-421-4083. Bien. Para quien lo conozcan, es el teléfono de Iván. Y lo repetimos: 294-421-4083. Bien, esperando ahí la radioparticipancia, un buen día para no estar soles. Así que, no sé, me parece que si no nos encontramos en la ruta y en las calles, está bueno encontrarnos

ya acabamos de escuchar. La canción de la gallina, al final escuchamos por Zitarrosa, una canción del álbum Guitarra Negra, y antes un texto clásico de Rafael Barret, el anarco paraguayo. Bueno, que era español. Hoy sí, te estoy corrigiendo. Así bueno, que tengo pero que de... ya estaba aparaguayado. ¿Qué se llama? Era narco, che. Ni español ni paraguayo. Ah, ahí está. Me encantó. Ahí está. Ahí zafamos bien. Y se llama Gallinero, ¿no? El texto. Bueno, estamos haciendo el programa número 39 en este gallinero llamado Alas. Me gusta más la de Nido Alado. Bueno, pero entendés, para hacer el clic ahí. Y recordamos también, por si alguien todavía no salió de su casa porque no se enteró, que está viendo una marcha en el paralelo repudiando el asesinato. Paralelo 42 y Ruta 40. También al mismo tiempo que ahora, que esta otra marcha de acá de la comarca, se está dando otra marcha entre Leu, también por el repudio al asesinato de Facundo. Y hoy más temprano también hubo otras. Ah, está también ocurriendo la marcha en Esquel, a partir de las 18. Y hoy más temprano, decía, hubo otra marcha en Puerto Madryn. Entre otras marchas que están por todas partes sucediendo durante el día de la fecha. Me acuerdo de hace un par de años cuando un policía norteamericano mató a George Floyd por asfixia, reduciéndolo ahí en el suelo, y que esa muerte, que era una entre las cientas que se dan anualmente en Estados Unidos de esa forma a gente afrodescendiente, lo que despertó, ¿no? Es decir, el movimiento Black Lives Matter, creo que se llamaba. Bueno, veremos a ver cuáles son las decisiones que toma la gente en este lugar, ¿no? Y me acuerdo también de Colombia, de la rebelión que generó cuando un policía asesinó al abogado, que no me acuerdo ahora, el joven este. Hay un adormecimiento, me parece, muy grande en cuanto a la manifestación, y que no es menor, es decir, manifestarse y marchar y lo que sea, pero digo, hasta un cierto punto es como decía un poco Paula antes, es decir, el anestesiamiento ese que hay lleva a esto, a que ese sea el techo, me parece a mí, ¿no? No, y es... agrego a lo que decís, el silencio terrible y ensordecedor del sindicalismo, ¿no? Como no movió un solo dedo por esto que acaba de ocurrir, ¿no? Que por este asesinato a un compañero de esta manera, ¿no? A la vista de todos y de todas y de las cámaras. Hay como varios hilos, quería tirar eso que salía. Por un lado hay algo de silenciamiento, pero también hay una sensación de impotencia, ¿no? Lo de la lucha de Jujuy viene, ¿cuánto hace? Un mes y medio estábamos, dos. Digo, se terminan llegando a Buenos Aires, se atan ahí a... Se encadenan y, digamos, no se mueve mucho. Digo, ¿cómo es la manera de llegar? Y lo otro es si es que, ¿qué esperamos para la rebelión y qué están esperando ellos? Porque digo, no sé, digo, ¿esto los hunde o los catapulta? Digo, hay un pedido de sáquenos a la gente de las calles, queremos llegar, digo, sobre todo pensando en Buenos Aires, ¿no? No sé si el mundo se vuelve fascista, pero digo, me parece que nosotros decimos, bueno, acá se hundió, esto no va más, esto la muestra, que pasó cuando pusieron a Morales de vice también, ¿no? Morales digo, hizo todo esto, está reprimiendo y lo pones de vice, lo premias a cierto sector y ahora la revisión dice, bueno, acá se hundieron. Y hay otro sector que dice, no, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Me parece que hay una disputa ahí de la lucha de primero de que luchar no es delito y de que la represión, la muerte y el desoír es recontra violento. Y que en el medio, bueno, es cuando hablaba con mucha gente, todos me llevaban al asesinato en un robo, ¿no? Volviendo a la propiedad privada, parece que por un celular murió una niña, ¿no? Como estamos... como estamos viendo, una situación de violencia extrema que tiene que ver con la pobreza, que es una violencia que nos ejerce el sistema basada en esa propiedad privada, y nos terminamos peleando entre nosotros, ¿no? Como no le encontramos la vuelta para eso, digo, sáquenme a la gente de la calle que llego tarde al laburo, en vez de decir, bueno, acá hay una situación que tenemos que... Y ahí no sé, bueno, que para qué lado se mueve la voluntad general. Igual hay algo que a mí me parece muy fuerte, que es que la gente más piola, entre comillas, o más progre, está afirmando como mucho de que bueno, que esto hay que ver cómo uno vota el domingo, y por ahí la que enseguida te tiran es como, ¿cómo vas a cuestionar esta democracia? Del otro lado lo que hay es dictadura, ¿es esto o es dictadura? Y yo pienso, ¿y cómo así no va a crecer Milei? Porque la verdad que especialmente para las generaciones jóvenes, que les quedó muy lejos la dictadura, si es esto dictadura y ven que esto es una porquería, entonces habrá que apostar por la dictadura. ¡Qué violencia esto de afirmar que hay solo dos posibilidades! ¿No? Somos... No sé, tenemos como la capacidad de soñar, de inventar, de crear, y no, todo eso no existe y elijamos mierda o bosta. Sí, hay un ninguneo a cualquier posibilidad de pensar alternativas, incluso bueno, de discutir la propiedad privada, ¿no? Como que estamos locos. Hacer un programa sobre esto, somos gente que hablamos para locos y estamos un poquito pasados de trasnoches, ¿cómo vamos a meternos con algo tan sacrosanto? Y nada, hace unos días estaba leyendo sobre la conquista acá, bueno, la colonización y después las supuestas revoluciones, independencia, y cómo los señores terratenientes también decían que estaban locos aquellos que disputaban la propiedad privada, en este caso la esclavitud, ¿no? Decían, se están metiendo con algo sagrado, que es la propiedad privada, que es la libertad de vientre, son una propiedad mía, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo se reeditan estas ideas hoy cuando disputamos la tierra también, ¿no? Digo, el gran terrateniente que tiene tierra sin cultivar le parece que es su propiedad privada y que no hay discusión ahí que dar, y muchos de nosotros lo repetimos, ¿no? Incluso con el derecho a herencia, ¿no? Igual yo cuando arrancamos a planear este programa, algo que pensaba que previo a cómo distribuirla hay una primera operación que hace la idea de propiedad privada, que es sacarnos del ecosistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no somos parte de un ciclo de la vida, sino que nos vemos por fuera y nos vemos como con capacidad de apropiarnos, ¿no? Somos dueños de la tierra y esto nos termina dando supuestos derechos de hacer en ese lugar lo que nos plazca. Entonces, en principio me parece que es lo primero que nos saca de foco, ¿no? Nos confunde. Y después viene todo el tema de que nos ubica de determinada manera con el resto de los humanos, ¿no? De manera horrible, ¿no? Como, de otro como amenaza, no. Como algo que me va a venir... Propietarios versus, o dueños, como dice la propaganda, ¿no? Dueños y dueñas versus desposeídos, no sé, sería... O inclusive, este es mi cacho de tierra, acá hago lo que se me canta, vos tenés el de al lado, ¿no? Y vos el del otro. Y que no se meta tu perro y me coma la gallina, como decía claro. Barrett, porque entramos ahí en problemas. Sí, y que no me armes un hotel al lado, como pasa en Magín, ¿no? Porque esta es mi pequeña propiedad, entonces, pero si me armas un hotel al lado, ya me enojo, pero mi propiedad puedo hacer lo que quiera. Porque también está eso, ¿no? Es decir, bajo el discurso de ruralidad hay un aval bastante grande de la propiedad privada. Entonces ahí no sé si no entraríamos un poco en contradicción con algunas situaciones comarcales acá. Sí, no. De hecho, podríamos decir así sencillamente que todas las propiedades de esta zona son privadas. Sí, sí, son privadas, pero son surgidas de una conquista y un genocidio. Son botín de guerra. Son un botín de guerra, o sea, no es que acá estaban estos mismos lotes hace 200 años. Que no eran lotes, eran territorios. Claro. Claro, o sea... Sin delimitar. Igual, claramente no es lo mismo la gran propiedad que la pequeña propiedad, no quiero ponerlo en esos términos, pero lo que sí hay es una reproducción de un... sentido frente a ese pedazo de tierra, sea grande o sea pequeño. Hay un sentir de la posesión y de un hacer, con diferentes cantidades de capital, pero hay de un hacer en esos lugares. Hay como una cultura, podría decir yo, una cultura de la propiedad, que no es la misma, el mismo accionar, pero para mí tienden un poco a lo mismo. Es que yo pensaba por ahí como usando teorías que supuestamente no tienen mucho que ver, pero pensaba en lo que plantea Freud en el malestar de la cultura, ¿no? Donde vamos a aplastarlo y reventarlo, pero plantea como algo así de que para vivir en la cultura tenés que hacer cierta renuncia pulsional, ¿no? Esto es, no es esto, pero no importa. Embarrando el aire. Sería como algo así de no podés hacer lo que se te canta, ¿no? Y él va a cosas bien puntuales, como no podés mear el fuego. Porque si meas el fuego, se apaga la hoguera donde se juntan, entonces empieza a estar delimitado dónde mear y dónde no mear. Y yo hacía todo un rodeo pensando en esto y pensaba, hay como una trampa que pareciera que en la propiedad privada no tenés que ceder esto para estar como en comunidad, porque en tu casa haces lo que se te canta, en tu terreno si querés talás. Pero en realidad no tiene nada que ver con la libertad pulsional, ¿no? Porque la contracara es que, salvo ese lugar, el resto del mundo estás privado de él. Y aparte hay algunos que tienen mucho y otros tienen muy poquites o nada. Entonces, pero claramente me parece que nos sostiene a cada uno esta lógica de propietarios, ¿no? Nos por lo general encaramos al mundo desde esa lógica. Si hay ahí como un nudo, me parece que la propiedad privada lo tiene, ¿no? Hablamos en otro momento del confort y hay un montón de cosas asociadas, pero somos parte de esta manivela también porque nos sentimos propietarios y defendemos eso a rajatabla. Y que sea privado, yo creo que agrava incluso eso, porque hay toda una disputa teórica ahí, digamos, bueno, lo queremos todo y ¿cómo hacemos? ¿Vamos a matar, entonces nos delimitamos? O en realidad, si queremos, no digamos lo queremos todo, podemos pensarnos en conexión y nos tenemos que conectar, justamente tenemos que enlazarnos para estar enredados con esa ecología que nos separamos, digamos, ¿no? Como hay dos maneras ahí, es nos parcelamos o en realidad nos enredamos colectivamente para vincularnos de otra manera. Y me quiero quedar con algo porque dijiste la palabra libertad y me parece que el texto de Barret plantea que nunca era más libre como cuando era desposeído. Creo que romantiza un poco, pero pienso en Facundo, estos días leí que andaba solo con un cepillo de diente en su mochila. Digo, ahí es verdad un poco también que la posesión, sobre todo en esta lógica, digo, estamos hablando del capitalismo que produce pobreza y produce delito como fábrica de esa parte de esa producción, digo, me parece que nos vuelve un poco locos la idea de propiedad y nos, digo, no termina de salirse de esta lucha de todos contra todos, porque el perro de otro es un peligro, porque el ave que viene a comerme los huevos es un peligro y tenemos que ver cómo defendemos lo que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a aquel texto que trabajamos de Úrsula alguna vez, digo, estar desposeído te hace caminar con cierta liviandad. No romantizo la pobreza, pero digo, ahí no estás pensando en que si pasó la tranquera alguien en este momento. Igual déjame fantasear, ¿no? Perdón. Digo, una cosa es estar desposeído porque otro lo tiene todo, pero imagínate qué liviano sería ir caminando si pudieras echarte a dormir en cualquier lado, ¿no? Si no tendrías que estar cuidando que no te roben, pero a la vez podrías estar como compartiendo con otros. Llegar al río sin rejas. Lo que lo hace romántico es que en realidad lo plantea Barret como para una sola persona. Desromantizarlo sería que fuese más masivo. Una deserción colectiva. Decir, el autodespojarse de lo material para una vida más liviana o una existencia más liviana solo es posible si todo el mundo es igual. Porque si vivimos en un mundo como este, despojarse es... suicidio. Claro, es un suicidio. Es un suicidio. Igual a mí cuando pienso, cuando uno tiene un auto, todo lo que tiene que pagar, cuando tiene una casa, me agarro un estrés. Pero vayamos a lo básico. A la comida. No, bueno, podemos entrar a un lugar y cortar lo que sea. Es más, hasta las plantas que los gajos dan a las veredas, si cortás una manzana a veces te pueden chumbar los perros que te echa el mismo dueño de la del manzano. Que muchas veces ni siquiera después cosecha y que termina generando la mosca famosa esta que ataca las frutas no haber cosechado lo suficiente. Lo importante es que alguien más no haga uso de lo que él no va a hacer uso. Yo quería ahí sumar como elemento también que la cultura también se termina metiendo ahí donde se supone que uno hace lo que se le dé la gana, porque resulta que después que dentro de eso, cada uno de esos lotes termina viendo el mismo tipo de baño, el mismo tipo de cochera, los mismos tipos de artilugios y artefactos tecnológicos que de alguna forma nos dan la sensación de que vivimos en comunidad y que somos parte de una sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Llegaron mensajes al 294-421-4083. Dice, hola, embarrando aquí desde Malísimos Aires. Qué bueno volver a escucharles. Me parece que toda esa pasividad en las calles es también expresión de que nos están pasando otras cosas, que estamos hartes de la misma de siempre, de un lado y del otro. No hay que dejar de lado lo que sí estamos armando por fuera de las marchas y las movidas típicas. Respondiendo a la consigna de hoy, que me parece poderosa, me sofoca la propiedad en las relaciones. Me preocupa la propiedad sobre mi hija, que nos ha privado de montones de armados más libres, más interesantes, más grupales. Hermoso, León. Bien, y por excelencia, si hay algo que hemos sido propiedad, hemos sido las mujeres, ¿no? Hasta nos intercambiaban, che, por bienes. Acá llega otra, dice, gane quien gane, que vivan los espacios asamblearios, horizontales a partidarios. Basta de andar detrás de las banderas político-partidarias, que atraviesan todo y buscan apropiarse, sin hacerlo explícito, de los reclamos populares. Tienen otras lógicas, no suman, restan. Bien, Feley. ¿Qué más? A ver, no, en principio esto. Por ahora. Bien. Seguimos con material que hemos preparado. Nina, venga, ¿bien? Un poquito asombrada, porque entro de otra manera a esta casa. Bueno, compañeros, la casa de don Julián ya es la casa del pueblo. ¡Muy bien! Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante. Hay que colectivizar, porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente, que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros. Bueno, y para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso, con la que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también a cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos claro, debemos de tener se van a para nuestro mantenimiento personal. Sí, sí, pero... Mi tierra me la trabajé yo, que saco el partido que le pueda sacar. Un momento, por palabras, di José. ¿Entiendes? Porque yo mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero siempre porque yo me... Pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahora, ahí, ¿eh? Ahora, a ver si te crees que... Un momento. Oye, respetemos las palabras, a ver, un momento, respetemos las palabras. Respetemos las palabras, ¿eh? Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel. Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos. Claro. Tú cuando llegara la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar. Claro, no es eso, yo no es eso. Sí, no, pero es que necesitamos todo para poder salir en adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, no esperar mañana. Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras. Hay que hacer una sociedad nueva donde todos... Aniceto, un momento, por favor, un momento, Miguel. Que Aniceto había... Miguel. La palabra y a nosotros nos dejáis de lado. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin leche. Tiene razón, Miguel. Tiene razón, Miguel. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla y que hay que colectivizarlo. ¿Me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo. Tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. También hay que entender que somos personas y que cada uno es como es. Y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Que yo he empezado con un pedacito así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo ha trabajado. También hay que voy ahora a regalarlo ahí para que... Espera, un momento, Paco, pide la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. Aumentar la producción. Exactamente. Claro. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos, es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. ¿Qué me estás diciendo pues, a mí con eso? Pues, sí, lo que te hay que ser solidarios porque estamos en guerra. Con un tractor puedes labrar 5 veces, en un día 5 veces lo que tú estás labrando con una mula. Y la colectividad puede comprar ese tractor. El tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a también en tu tierra. Claro, tanta colectividad, colectividad. ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? No hablemos todos juntos, un momento. A ver, Sebastián. Que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos. Y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca. O dos cordeos o tal. Porque todos tenemos 4 o 5 hijos. Todos nos hemos calentado las costillas de trabajar. Igual que eso tú. Eso es hablar. Porque tus fincas están a la gente. Bueno, momento. Momento, compañeros, que así no vamos a avanzar. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar. Unas espigas altas dispuestas para el pan, para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. También será utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de una escena de la película de Ken Loach, Tierra y Libertad, en donde entran en una casa, aparentemente un terrateniente llamado Julián, y se arma una asamblea ahí entre la gente del pueblo y toda la gente de la brigada internacionalista, ya que estamos con Facundo. Y bueno, y debaten sobre qué hacer, si colectivizar o no. Bueno, ya lo escuchan. Para mí no entran a la casa de ningún terrateniente. A donde entran es como a la de la municipalidad, ¿cómo se llama? La intendencia, alcaldía, porque bueno, es España y no acá. Y justamente es bonito como el tema de que se sienten raros de estar ahí y se sienten distintos, ¿no? Bueno, hay distintas interpretaciones. Para mí dicen claramente, esta es la casa de Julián y ahora la colectivizamos y ya fue de Don Julián, no sé qué. Bueno, yo no sé si habrá alguien que nos escuche que no la haya visto, porque es de los clásicos de clásicos, pero si no la vieron, altamente recomendable, Tierra y Libertad. El sueño de que alguien de las nuevas generaciones nos esté escuchando. Sí, y aclarar ahí que, no sé, para justamente las nuevas generaciones quizás no sepan, que la película se refiere a la Guerra Civil Española, ¿no? Y todo lo que pasó ahí, y la dura y difícil experiencia que significó. Y hermosa por momentos, digo, estamos justo en la escena que trajimos, tiene que ver con esto de pensar la posibilidad de colectivizar, ¿no? Pocas experiencias históricas, incluso con pocas memorias sobre ellas tenemos, de prácticas que transforman la situación, ¿no? Por ahí sí hubo prácticas colectivas, digamos, por tradición, que se pensaban siempre comunitariamente, pero experiencias que salen a dar esa batalla y que por momentos lo logran, digo, me parece, y que han sido bastante borradas, ¿no? Se borró con el franquismo, se borró con la transición, y la democracia actual no estudia qué pasó en esas colectivizaciones. En algún momento en la charla dicen, che, son más productivas, parecen que esto pasaba, digamos, ¿no? Como que daba más rinde la tierra colectivizada, y ahí se está debatiendo si hacemos de hecho la colonización, cómo se hace. Muchos lugares se dio una experiencia interesantísima que fue voluntario también, porque cada experiencia fue como muy autónoma dentro de esas colonizaciones industriales o rurales. Y no sé, pasó desde que abolieron el dinero hasta que se pagaba con bonos o con un sueldo por familia, digamos, como una experiencia de flipar cómo vivir, ¿no? Realmente. Y bueno, compartiendo obviamente excedentes, compartiendo herramientas. Y bueno, mucha gente dice que se te pasaba a la colectivización, porque la idea era, bueno, si no colectivizás, podés seguir con tu propiedad privada en algunos lugares, pero no podés tener trabajo esclavo, no podés explotar a nadie, y no podés dejar tierra que sería cultivable, como sin aprovechar, ociosa. Entonces los tipos se veían un poco atrapados, porque en general el que tiene de más necesita gente que trabaje para él, digamos, claramente. Y si no, no funciona. Ahí va. Este mundo no funciona. Me acordaba de una cosa que decía Paula hace un ratito nomás, que cuán a la derecha nos han corrido en el debate, ¿no? Porque esto se charlaba sobre estos temas a fines de los 30 en España y en un montón de lugares más, y hoy por hoy estamos debatiendo si protestar está mal, si está bien que te maten en el camino, etcétera, etcétera, o si la policía te cuida o te aporrea, ¿no? Y pues, algo. Y no conviene hacer paralelismos igual de los 30 españoles a los 23 argentinos aquí, pero también entender que los 30 españoles, es decir, la década del 30, funcionó de una manera especial porque hubo 70 años de organización de una línea de organización particular. Es decir, bueno, habrá que pensar qué nos han robado, qué no hemos podido inventar en estos últimos 50, 40, 30, lo que sean de cantidad de décadas que queramos ponerle. Igual, muy lejos de esos 30 y más en los 22, 23, ¿en qué año estamos? 23. En el 23, recordaba a Romina, de la Kenkentreu, que hablaba del valor de las tierras ociosas, ¿no? ¿Por qué los humanos tenemos que habitar cada lugar de la tierra o volver, entre comillas, productiva cada lugar de la tierra, cuando en realidad hay partes que es interesante que no habitemos, ¿no? Pasan cosas que hacen que la vida misma sea posible. Digo, pensando en que algo se ha podido pensar o que algo podemos escuchar, porque no es que esto sea nuevo para el pensamiento mapuche, pero sí por ahí para nosotros que ahora podemos escuchar esas cosas. Dos rebotes ahí, una, esto que traía Mateo de la organización de base y que lineándolo con lo que decía Iván de qué pasa con el sindicalismo hoy, digamos, ¿no? Una lucha también muy apuntalada por un anarcosindicalismo con un programa, digo, estaba aplicando un programa, más allá de que se pensaba abierto, antes de la guerra civil hubo un congreso de la CNT y se armó un programa de Zaragoza que fue casi el lineamiento, incluso muchos dicen que la derrota es cuando se desvían del programa y aceptan participar en la república, ¿no? Muchos anarquistas quieren ser gobierno, digo, cuando nos traicionamos perdemos claramente. Y por otro lado, esto que hablaste de la derecha, pensaba si en ese momento la derecha no era una derecha bastante ampliada, porque fue la socialdemocracia, fue el comunismo estalinista, y hay que decirlo, y fue obviamente el fascismo, ¿no? Digo, ese proyecto de otro mundo con toda esta lucha, socialdemocracia, sí, digo, lo bajaron con toda esta fuerza en contra de ellos, digo. Se debatió un poco ahí el mundo en que estamos, me parece. Yo voy a ser un poco más generosa. Y por ahí decir, como qué triste, digo, me parece que podemos tener como diferencias y pensarla distinta y que hay mucho para discutir, que no hay por un lado y es ese, pero sí, lo triste que es que estemos discutiendo pelotudeces en vez de estar discutiendo estas cosas que hacen a nuestro día a día, ¿no? Bueno. Digo, me parece hasta válido el más conserva de esta asamblea que defendía de su manera de trabajar la tierra y que él la había laburado, ¿no? Que claramente no es un Lewis, es un culpa campesino y que lo sabe hacer. Pero digo, ojalá estuviéramos discutiendo esas cuestiones y no discutiendo esta agenda ridícula que habitamos y que nos llega a todes, ¿no? No es que nosotros no discutimos esa agenda, ¿no? Como una planadora constante de ideas y de sueños, y vuelvo a lo mismo, como si la historia ya estuviera hecha y no tuviéramos nada para pensar, solo elegir entre mierda y bosta. Y justo me hiciste acordar algo que quería comentar, así por el aire de al lado, de algo que pasó hoy en la escuela secundaria 788. Bueno, era un día aparentemente normal, no había ningún paro, no había ningún asueto, nada había ocurrido relevante. Claro, no, el precio esta vez no nombró, se ve que esto no es muy grave para la democracia. No. Y bueno, y de repente apareció un profe de teatro, Cristian, a quien le agradezco nuevamente acá y al aire, tuvo la iniciativa de decir, no, pasó algo muy grave, tenemos que charlar sobre esto, no tenemos que dejar que esto pase como si nada, porque mataron a una persona ayer, mataron a un compañero, y tenemos que hablarlo. Y fue convocando así, por su cuenta, a todas las aulas, a que nos juntemos en el patio, y se armó una asamblea, y pudimos hablar de Facundo, contar un poco quién era, qué estaba haciendo, por qué pasó, reflexionar. No sé, hubo muchas voces, hubo intercambios, estuvimos como una hora intercambiando, ahí debatiendo sobre política, con todos, digamos, el turno mañana de la escuela, que son los más grandes, y que incluso hasta se pudo llegar a pensar, bueno, qué otras formas de participación política hay más allá del voto. Bueno, se pudo, cuando se propone y se abre el debate, es posible encarar otros temas y no dejarnos correr por la agenda centro-derecha, ¿no? Como la que nos quieren imponer todo el tiempo desde los medios y de distintos, incluso medios no tan hegemónicos, ¿no? Hay algunos medios que ya están medio extraños. Están medio bastante, ¿no? Como tomados o capturados por estas lógicas binarias de, bueno, el malo y el menos malo, ¿no? Y que realmente cada vez se parecen más entre sí. Bueno, porque dijiste caca y bosta o mierda y bosta, sí. Digo, son desechos radiactivos, porque la bosta se composta, digamos, ¿no? Es verdad, cumpa, así. Total. Una metáfora. Pero hay que hacerles un proceso para que se conviertan en compost, ¿no? Vos decís bueno, que habría que... Que la otra se puede echar procesar. Echar mano a la obra, me parece, para que dejen de ser tan nocivos. Para compostar, decís vos. Bueno. Y tienen malos lobos. Bueno, yo saliendo un poco de la mierda, pensar lo importante que es habitar espacios como este, como el de Radio Alas, para que puedan salir otras ideas, otros debates, aunque sean bien distintas a las que nosotros tenemos, ¿no? Pero me parece que también una manera de abrir estos debates es habitar los espacios de comunicación comunitaria, ¿no? Me parece que es una de las maneras para que esta bosta se oxigene y se pueda compostar. Dama pequeñísima, moradora en el corazón de un pájaro, sale al alba a pronunciar una sílaba. No. Embarrando el aire. Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundos. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere, nuestro camino sin Dios. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Saluda la cofradía, trota calle, trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y esta es la antigua canción de los caballeros. Bueno, hola, acá estamos en Educando Adultes. Hola. Bueno, estamos en un nuevo Educando Adultes. Nadie está un poco... Está tranqui ahí, ¿no? Tiene un poquito de frío. ¿Tienes frío? No, no tengo sueño. Tengo sueño. Tiene sueño porque estaba dormida hasta recién y fue como, ¡ay, vení, vamos! Vamos a hacer el bloque porque hicimos unos cambios ahí porque en el corte siguen en asamblea, entonces después nos vamos a comunicar con el corte. Pero ahora hicimos unos cambios para que Educando esté antes y así. Yo antes de arrancar con el tema de este programa de hoy, quería hablar de algo que me estuvieron diciendo, que era, nos decía una amiga, ¿por qué ponen los temas más clásicos y así como de Silvio Rodríguez y no sé qué? Si ya todo el mundo conoce a Silvio Rodríguez, pongan a gente que no, o sea, más distinta, ¿no? Y yo lo que quería responderle a esa persona que estuve pensando y así, y contar en general, es que mucho, o sea, yo no conozco tanto a Silvio Rodríguez, porque, o sea, Es de hace, no de hace mucho, pero es de hace bastante. Entonces, yo, sí lo conozco ahora, pero gracias al programa y todo eso, y porque ahora empecé a escucharlo. Pero hay muchos temas y muchos autores de cosas, de canciones, de lo que sea, que por ahí les grandes conocen un montón y son los más clásicos, como lo que decían antes de que, pero ahora, nosotros, no quiero decir las nuevas generaciones, pero les más jóvenes o niñes y así, no conocemos esas cosas. Y está bueno, está bueno conocer nuevas cosas, pero también está bueno saber la historia y cómo viene, porque está bueno conocer a Silvio Rodríguez y es como alguien que, que es importante y que está bueno conocer, y como por ejemplo, ¿no? Y mucha gente más que deben decir, ay, pero este, ¿por qué lo ponen? Si son los clásicos de siempre. Y es como, bueno, también es para nosotros, ¿no? ¿Vos qué decís, Nay? Está un poco dormida. Sí, perdón. Hola. En Radio Alada me quedé dormida. Pero igual sigo acá en el estudio opinando sobre este tema tan bonito. Llegó. Muy bonito no es. Llegó una radioparticipancia. Que a vos tanto te gustan. Para que esté. En el celular que siempre usábamos de Paula se rompió. O sea, no sabemos si se rompió, pero ya no anda más. Y ahora estamos con otro celular que es de Iván. Pero es complicado prenderlo y así. Porque le puso una funda muy dura. Bueno. Y el número sería 2944-214083. Así que anótenlo, después lo volvemos a decir. Desde Córdoba para Embarrando. Así es, con urbano bonaerense. Se mueven aviones de todo tipo por el aire. En las calles, la basura presente en todos lados. Proyectos a la vista de todes, que desaparecen como una fachada decrépita. Junto a esos carteles de futuros augurios, se clavan en el ojo como flechas bizarras. El presente tapado por el decadente artificio del poder. Ahora, el plan en todes, donde todes coinciden. Perdone que lo leo medio raro. Sí. Sigue siendo el mismo. La fuerza dedicada a tomar cualquier indicio de perder intereses. El fuego que prenden para destruir es de la misma intensidad al que perdieron sus cuerpos. Son entes en donde no entra semejante vacío. Sus viajes como seres terminaron. Aquí no son nada. Todo lo contrario sos vos, Facundo Molares. Gracias por haber existido. Emi, Mau y Margarita. Bueno, muy linda la radioparticipancia. Queremos más radioparticipancias como estas y como muchas otras que van a seguir llegando a lo largo del programa al 2944-21-40-83. Muchas gracias, Emi, Mau y Margarita. Yo también quería hablar un poco de los hechos cotidianos donde se refleja la sociedad privada, la propiedad privada, en intentar como dejar de hacerlos aunque cueste. Y aunque yo diga esto, a mí también me pasa, obviamente. Por ejemplo, en la escuela, yo y una amiga teníamos un lugar. O sea, no teníamos un lugar. Cada uno se sentaba donde quería, pero nosotras nos habíamos como puesto un lugar. Pero después otras chicas se sentaban ahí todos los días. Y yo fui y le comenté a mi mamá No, sí, bueno, porque mi lugar, y entonces ellas se apropiaron de mi lugar, y no sé qué, y no sé cuánto. Y justo me dijo, ay, qué coincidencia que justo decís esto cuando está por ser el programa contra la propiedad privada. Entonces, como intentar no reflejar la propiedad privada en hechos chiquitos o grandes. Intentar dejar de pensar de esas formas. Perdón, tengo un poco de hipo. Después, yo también quería hablar de algo que es esto. A veces hay adultos que tratan a las niñas como una propiedad, digamos, como mi niña, yo hago lo que quiero. Bueno, igual me parece que esas personas justo no dicen mi niña, sino mi niño o mi niña. Pero como que hay dos extremos para mí. En uno que es el de, bueno, es mi hijo, yo hago lo que quiero porque es mi hijo y yo lo creo como quiero. Y después está el otro que es, bueno, criamos a las niñas en comunidad, yo no me hago cargo, es de toda la comunidad, no sé qué. Que es el de Maxi. Me hago cargo, dice. Bueno, y yo me parece que tendría que ser en el medio. O sea, crearlo un poco en comunidad, pero tampoco que, ay, bueno, es el hijo de la comunidad, yo me voy a bailar, tomen comunidad, quédense con mi hijo. Entonces, como eso, como que hay veces... Igual no sería mi hijo, sería el hijo si lo están criando en comunidad. Claro, o el niñe. Pero eso, como que hay veces que a las niñas se les trata como propiedad. Tipo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entendió. ¿Llegó otra radio participación? No. Solo el celular, pero era un grupo. Y otra cosa también es que muchas veces el pensamiento de propiedad privada, digamos, lo quieren meter desde la escuela. Y a veces desde el jardín también, pero no sé. O sea, yo por lo menos en el jardín que iba no tanto. Como que vos empezás la primaria y tenés que ponerle a todos tus lápices tu nombre, a la cartuchera, al cuaderno, y como que eso es tuyo y cada persona tiene una plasticola, un lápiz rojo, un lápiz azul, así como que... y como que por ahí sería mucho mejor que haya una plasticola grande para todo el mundo y después cuando se acaba otra... o, qué sé yo, no haría falta que si son 20 personas tengan 20 gomas o 20 lo que sea, 20 de cada cosa, sino, qué sé yo, 3 gomas y se las van compartiendo o más, no sé, pero como que ya es como que tus cosas son tuyas y... Y hay veces que ni siquiera las prestás. Yo me acuerdo que una vez le pedí prestada a una compañera la goma y me dijo, no, es que mi mamá no me deja prestarla. Y era como, ¿pero qué? ¿Vas a dejar que quede todo rayado mi hoja? ¡Qué mala que sos! Pero era como, ¿por qué, mamá mala? ¿Cómo no dejaste a tu hija prestar la goma? Eso es horrible. Hace que tu hija sea antisocial. Bueno, igual... Para un poquito que, o sea, por ahí si vos pensás así y no tenés tanto dinero para comprarle cada goma a tu hija, que se la preste a todo el mundo y comprarla vos por ahí, o sea, que si va a haber una goma entre todos, intentar comprarla entre todos, pero también, o sea, yo presto todo, de hecho, en como que a mis amigas y... A mis compañeros también. es como, bueno, mis compañeros no, pero mis amigas, agarren lo que quieran, o sea, no hace falta ni que me lo pidan. Mis compañeros se lo presto, pero que me lo pidan. Yo no es que no digo que no hay que prestar, pero por ahí hay personas que como que por ahí no tienen tanta plata como para comprarle a su hija 10.000 gomas y que se la preste a todo. Pero cuando su hija ya no tenga una, o sea, cuando se gaste esa goma, otra persona va a tener una buena madre que sí le deja prestar la goma y que cuando no tenga goma le van a prestar la goma. Porque si a mí no me prestan la goma, yo después no te presto la goma, maldita. Bueno, no sé, depende. Si me cae bien la chica, por ahí sí. Pero es como que, no sé. Bueno, conclusión, dejen prestar las cosas a sus niñas. A sus niñas no, a les niñas. A les niñas que crían. Radio Participancia. Ok, dale. ¿Cuánta plata ahorraríamos las familias si se colectivizaran los útiles? Y a ver qué hay otra. ¡Hola, Educando Adultes! ¡Qué lindo escucharles! ¿Ves? Ahorrarían plata si se colectivizaran los útiles. No es que no tenés plata para comprarle 500 gomas. Yo dije que había que... Ahí va. ¿En cuántos líos nos mete que las cosas y las reacciones sean propiedad de alguien? Sí, la verdad es que sí. Y yo quería hablar de otra cosa, que es de la escucha. ¿Qué? La propiedad nos priva de demasiadas cosas. Sí. Es una radio participancia. Tenés razón, sí, ya sé, por eso le digo. Tenés razón, radio participancia. Bueno, pará. Yo lo que decía era como que la escucha es algo muy complicado de privatizar, aunque ponerle ahí, no, o sea, es muy complicado de privatizar la escucha porque... Bueno, los recitales. Sí, ponele que toque una banda y te pagan entrada, pero, o sea, hay formas, como, pero es complicado... privatizar la escucha porque es algo muy, no sé, muy especial la escucha. Yo siento que es como, bueno, ahora estamos en la radio y nos están escuchando. Porque no sé cómo explicarlo. Vos estás ahí y hay alguien que está hablando y al menos, o sea, se tienen que meter en un estudio de radio para que no escuches y es como re complicado. Y no sé, es como algo que incluso la escucha se ha privatizado, se privatiza los sentidos ya directamente, como que, como, no sé, creo que me estoy yendo un poco de tema, o sea, no sé cómo explicarlo, lo que quiero decir, pero como que... Ponele, tenés que pagar para poder ver algo, una película en un cine. Tenés que pagar para poder escuchar algo, qué sé yo. Tenés que pagar para un perfume, para oler algo. Y así, claro, para comer algo. Y como que para todo hay que pagar, hasta para las cosas más de normales, no sé, como básicas, eso, básicas. ¿Lo dijiste vos? No. Ah, creí que lo habías dicho vos. Bueno, y eso, y ahí viene las radios comunitarias. ¿Qué? Que donde no tenés que pagar para escucharnos. ¡Viva! ¡Viva las radios comunitarias como Alas! Como Alas y como muchas otras que... como la Piuqué, que ahora mismo, o sea, no ahora mismo, pero si nos estás escuchando desde la Piuqué, ahora mismo nos están retransmitiendo. Y no sé, eso, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entendió. ¿Vos qué decís? Sí. Bueno, ¿vos tenés algún otro tema? ¿No? Bueno, justamente nos están haciendo círculos de redondear, círculos de redondear. Bueno. Redondear es como que vayamos redondeando la idea para que se acabe en Radio Participancia. ¿Leemos la Radio Participancia? Y... no se prende el celular. Educando se despide. Ay, Dios mío.

pero nadie tenía atención para prestarles, ni amor suficiente para salir en su ayuda. Las ventanas perdieron su propósito principal, mirar la vida, y los susurros se transformaron en una manera de pensar. Sin embargo, había gente que leía cuentos. Embarrando el aire. Bueno, qué lindo leer cuentos y que nos alumbre, ¿no? Esa llamarada. La estamos gestando. Hoy arrancamos con un cuento de Barrett. Sí. Seguimos acá en Embarrando el aire, número 39, propiedad que priva, le pusimos de nombre. Y bueno, tratando de reflexionar algunas cosas, de balbucear al aire un poco sobre la propiedad privada, ¿no? Pero a su vez, hoy no es cualquier día, porque ayer asesinaron a un compañero en el medio de la calle, en un lugar emblemático, a plena luz del día, no como lo que contaba Bodoc, a la luz de la democracia, en la policía de la ciudad de Buenos Aires, mientras la policía federal fajaba en Constitución. En la de Buenos Aires se cargaba la vida de un cumpa al quien no tenemos más porque lo mataron. Y por eso hay gente reunida en el paralelo 42 y creo que estamos en comunicación. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola. Hola Paula, hola Iván. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de la oyentada de Alas. Buenísimo, estamos hablando con Nelson Ábalos de la APDH Noroeste del Chubut, que está bueno ahí en la Ruta 40 y paralelo en la concentración que se convocó por en repudio al asesinato de por parte de la policía de Facundo Molares. Contanos Nelson, ¿cómo anduvo la cosa ahí, cómo la vivieron? Bueno, acá nos reunimos un grupo de compañeros, compañeras, militantes, activistas de toda la comarca para justamente, como decías vos, expresar nuestro repudio, nuestra bronca por el asesinato de Facundo Molares. Y también estuvimos charlando, hicimos una asamblea y charlamos sobre los distintos mensajes que se están dando por estos días previos a las elecciones, ¿no? Esa represión, la represión anterior en Jujuy ya venía, ¿no? Pero ese mensaje que recibimos todo el tiempo de que parece que la mano dura, la represión a la protesta social, la prohibición prácticamente en algunos lugares o la criminalización directamente de cualquier expresión de protesta se viene dando y se viene profundizando, ¿no? Y bueno, lo que sucedió ayer es un ejemplo claro de cómo se viene la cosa. Y esa es una coincidencia que decíamos recién, pero que se viene dando en todos lados. Yo estuve hace un tiempo, recordarás, Iván, cuando fuimos a Rawson, al encuentro en contra de la criminalización de la protesta justamente, y la coincidencia era que se venía dando eso en todos lados, digamos. Y desde los sectores del gobierno, no solo de la oposición de derecha, como le dicen, sino también desde el propio gobierno, porque no hay diferencia en cuanto al pago de la deuda externa, en el extractivismo que todos consideran que es la fuente de donde se van a sacar los dólares para pagar esa deuda, y bueno, esa propuesta, ese modelo, digamos, de pago de la deuda externa va a seguir generando conflictos, porque el extractivismo cierra con conflictos y con represión. O sea, conflictos con las comunidades originarias, con las poblaciones que se resisten al saqueo y a la destrucción de los territorios, Y entonces la coincidencia de que esto va a seguir así, sí, y que va a profundizarse la persecución, la represión a la protesta social. Y bueno, estuvimos charlando de eso. Lo de ayer de la policía de Buenos Aires, que fue, para mí, lo que yo pude ver, vimos casi en directo lo que sucedió, ¿no?, por la televisión, era mostrar a un Larreta tan duro como Patricia Bullrich, yendo cuando una manifestación ya se estaba desconcentrando, además una manifestación de pocas personas, ni siquiera habían cortado la calle. Para mí la idea era detener a algunos, 5 o 6 personas, como para dar un mensaje, filmar y que quede ahí. Y bueno, se encuentran con el compañero Facundo Molares, que fue reprimido, tirado al piso, pisado, pero bueno, justamente su problema de salud que tenía, hicieron que esa represión, esos golpes que recibió, más la asfixia, desencadenara su muerte ahí en la calle, ¿no?, en la plazoleta del obelisco. Que a su vez eso, sí, ese estado de salud delicado que tenía, se correspondía con una represión anterior, ¿no?, con balas de plomo que recibió en Bolivia. Claro, él venía de eso, había sido torturado en su prisión en Bolivia, y bueno, pero para mí la idea de ayer era no reprimir, sino detener a algunas personas, generar algún hecho ahí con la gente que se había concentrado, pero para dar un mensaje de firmeza por parte de Larreta a su electorado, ¿no?, en su competencia con la otra represora, Patricia Bullrich. Y no es casualidad, para mí también, el fallo, el sobreseimiento anunciado hoy por el juez Geral, de todos los gendarmes involucrados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, al otro día, ¿no?, y a 2 días de las elecciones. Entonces, repitiendo, Gustavo Geral, lo que hizo en el 2017, cuando a 2 o 3 días de las elecciones también, recordarán esto, cuando encontraron el cuerpo de Santiago Maldonado, salió a decir él, antes que cualquier pericia, antes que cualquier investigación, no tenía golpes y se ahogó. Recordarán esa imagen, ¿no?, esa frase que dijo, sí, y que recuerdo. Sirvió para que salga todo ese sector de Macri, y lo favoreció a Macri en su elección, ¿no? Bueno, para mí esto que hizo ahora es para favorecer a Patricia Bullrich. Nelson, te consulto, ¿no?, porque desde que empezó el programa estamos pensando qué se hace frente a esto, ¿no?, frente a este diagnóstico que en gran parte compartimos, y para no quedar como en la impotencia o simplemente en la denuncia. Y en ese sentido, te pregunto si pudieron pensar algo en la asamblea, ¿no?, sabiendo que no hay respuesta, no es una sola cuestión, pero si se pudo pensar algo en relación a cómo cuidarnos, a cómo organizarnos para frenar a esta gente que está decidido a matarnos. Bueno, justamente se estuvo hablando otra vez, porque ya se viene hablando de esta necesaria articulación, necesaria reunión, asamblea comarcal de las organizaciones, de los sectores, de las asambleas, agrupaciones, gremios, que siempre nos encontramos en este tipo de acciones o ante este tipo de hechos. En la comarca andina, bueno, nos conocemos y nos damos cuenta siempre que ante estas cosas, como esto que sucedió y que salimos también como parte o para ser parte de toda la movilización que hubo hoy en el país a raíz del asesinato de Facundo, y que somos siempre más o menos la misma gente, los mismos sectores, y que es necesario articular, aceitar la comunicación, aceitar la reacción ante estas cosas que, como decía recién, coincidimos en que se van a repetir y se van a profundizar en lo que viene para adelante después de estas elecciones, ¿no? Así que de eso estuvimos hablando, de la necesidad de darnos un espacio de charla, de poder conversar y llegar a consensuar algunos puntos básicos. Y bueno, más allá de las diferencias obvias que hay entre cada organización, entre las distintas posiciones que hay, pero hay digamos una coincidencia general en que estamos en contra del ajuste, en contra del extractivismo, en contra de la criminalización de la protesta. Y bueno, son creo que importantes coincidencias como para saber que estamos, que contamos con nosotros y nosotras, pero que hace falta un avance, algún paso más en lo que es la organización. Y otra coincidencia que noto acá a la distancia y que es casi obvia, es que no hay que abandonar las calles gane quien gane, porque bueno, están ahí, están, bueno, en este caso en la ruta, pero están manifestando y no se dejan amedrentar ni atemorizar por estos mensajes cuasi mafiosos que da el poder, ¿no? Sí, claro, es un mensaje uno tras otro, ¿no? Pero es un mensaje claro desde el poder, de cómo se viene la cosa. Y te cuento que estábamos ahí al costado de la ruta y se acercaron a unos policías a preguntar cuál era el motivo de la juntada. Así que ahí se le explicó, se le mostró algunos carteles que había con la cara de Facundo Molares y un mensaje clarísimo, ¿no? Creo que los policías sabían leer y se habrá enterado de que por qué estábamos acá, ¿no? Pero bueno, hasta eso, uno se da cuenta o nos damos cuenta a veces de que algunas cosas que suceden en el país, algunos hechos como estos, generan también como un envalentonamiento, ¿no? Como que se envalentona la gente uniformada, y porque son mensajes para todos para nosotros y para las fuerzas de seguridad también. Así que bueno, la idea que quedó hoy es reunirnos, y también adelanto que va a salir una convocatoria para el día martes. El martes comienza el juicio también a los asesinos de Rafael Nahuel. Así que se hablaba de salir a hacer algo por este fallo de Geral, de la absolución o el sobreseimiento de los asesinos de Santiago. Y bueno, en coincidencia, la idea sería el martes salir a hacer alguna concentración como para manifestarnos por este comienzo del juicio el asesinato de Rafael Nahuel. Y ahí seguir avanzando en esta articulación que decía recién de las organizaciones para estar, sí, así, más comunicados, más organizados para enfrentar lo que se viene aquí en la Comarca Andina. Bien. Te agradecemos muchísimo, Nelson, en ambos sentidos. Uno, por habernos compartido lo que pasó allá en el paralelo, pero también por haber estado ahí. Un abrazo para vos y para todos les cumpis que están tratando ahí de tejer y de pensar cómo cuidarnos. Bueno, muchas gracias. Justamente se trata de eso, de tejer, de tejernos como una trama, digamos, que esté más junta y bueno, que podamos dar una respuesta así de conjunto, con fortaleza, con organización. De eso creo que se trata. Así que muchas gracias a ustedes y bueno, nos encontramos en estos días. Dale, en el éter o en las calles nos estamos viendo. Gracias, Nelson. Listo. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Nelson Ábalos, parte de la PDH Noroeste de Chubut, participando en una concentración que se hizo en la Ruta 40 y el Paralelo 42, como forma de repudio al asesinato de Facundo Molares y también como forma de empezar a articular, a tejer, a hilar un poco más fino cómo organizarnos mejor ante esta avanzada represiva que varios y varias venimos viendo y coincidiendo en que se va a agudizar incluso después de las elecciones. Sí, y también así como estamos soñando cómo sería vivir sin una propiedad que nos prive, bueno, cómo sería vivir sin miedo, ¿no? Me parece que no nos podemos resignar. Hay que trabajar en ese sentido. Mensaje de Lautaro González Corruinca, 7 de abril del 2023. A lo largo de la historia, diferentes pueblos han sufrido la explotación y el despojo de sus territorios por parte de la oligarquía y el imperialismo. Hoy en día se abre una nueva discusión sobre la tenencia y posesión de la tierra, debido al gran esfuerzo y la dura lucha que vienen llevando las comunidades en Puel Mapu como en Gulu Mapu. Pero en la actualidad existe una realidad, y en mi caso personal no puedo mirar para otro lado. Es la situación de la gente no mapuche que vive hacinada en las periferias de las grandes ciudades. Me refiero a la gente pobre y humilde, que está en las mismas condiciones que nuestro pueblo. Para mi forma de ver, debido a la situación global, la contaminación y la gran ocupación extranjera, nosotros como pueblo deberíamos alentar y acompañar a otros pueblos a que puedan recuperar sus territorios, más allá de que sea un pueblo originario o no. Recuperar para tener una vida más sana y sustentable contra este sistema capitalista que nos contamina y nos explota, siempre y cuando se respete y se cuide la tierra. La lucha no tendría sentido si nos reducimos a ser máquinas, si además de producir y reproducir cosas, no producimos y reproducimos conciencia. Si se sigue reconociendo como natural la existencia de las desigualdades sociales, de la explotación y la opresión de unas personas sobre otras, si continuamos destruyendo el planeta. Si continuamos así, los seres humanos seguiremos manteniéndonos en la prehistoria intelectual y moral de la humanidad. Por esa razón, creo que debemos alentar y ayudar a diferentes pueblos que se organizan para que la lucha contra este sistema capitalista, sistema que pretenden imponernos los poderosos y que muchas veces reproducimos como pueblo, sea más potente, pueda ser más pareja y poder triunfar. Porque la realidad es que hoy en día no estamos en las condiciones de recuperar todo lo que nos han arrebatado a lo largo de la historia. Y tampoco tenemos los recursos y la suficiente fuerza para enfrentar al enemigo que nos oprime. Habiendo dicho esto, propongo que se abra el debate sobre la tenencia de la tierra. Con una idea muy simple: la tierra para quien la trabaja. Yo sé que muchos se enojarán y me van a criticar por lo que pienso, pero es así como veo la realidad de hoy día. Sabiendo que ahora solo nos encontramos en las condiciones de poder resistir el avance extractivista, creo que si no nos acompañamos y nos ayudamos a que se puedan generar más recuperaciones y más proyectos para tener una vida más sana, estaríamos condenando a las futuras generaciones a que crezcan bajo el yugo de este sistema. Por último, mando un saludo de lucha a las diferentes comunidades a lo largo del Puel Mapu, que se encuentran luchando contra la oligarquía terrateniente, sabiendo lo difícil que es resistir y llevar adelante una recuperación. Pero la vida de la gente que piensa diferente, que levanta la cabeza para luchar, siempre va a estar expuesta a diferentes contingencias, tanto la muerte como la cárcel. Lo mismo que hoy o que mañana, muchos de nosotros no veremos el triunfo de nuestras ideas, pero otros vendrán más tarde o más pronto. Por esa razón, no hay que bajar los brazos, y hay que seguir luchando, y saber que lo imposible no existe, y que siempre vale la pena luchar por lo que uno cree. Así te caigas del caballo, te lastimes, te dé miedo, te entren dudas, así el camino sea pedregoso y difícil, aún así valdrá la pena luchar. Lo importante es no soltar ni ensuciar nuestro puñado de ilusiones. Bueno, hace un rato hablábamos de los debates que se daban en aquella España y, bueno, interesante los debates que se dan en estos territorios también, ¿no? Escuchábamos a Lautaro. Sí, Lautaro González Curruinca, que está hace mucho tiempo ya, desde el momento en que bajó al compañero Rafael Nahuel, que aún tenía vida, hasta la ruta, después de recibir disparos por la espalda. Desde ese momento, bueno, estuvo un tiempo detenido, pero después también, y hasta ahora, se mantiene en estado de clandestinidad, básicamente. Y bueno, es una situación que está viviendo muy dura desde hace mucho tiempo, demasiado. La situación que ocurrió ahí en esa represión no se esclareció, lejos de eso se armaron todo tipo de pantallas y de versiones policiales sobre un supuesto enfrentamiento que no ocurrió, y en realidad lo que ocurrió fue una típica represión. Hoy más temprano leía un posteo de... bueno, se me fue el nombre ahora. Leí un posteo que decía, bueno, imagínense si la policía puede asesinar a una persona frente a las cámaras en pleno obelisco, ¿qué puede hacer en estos territorios, ¿no? En la meseta, en lo alto de un cerro, en la naciente de un río? Como que la impunidad que manejan es alevosamente mayor. Y quería traer esto de la suerte, ¿no? De estar en este territorio también, ¿no? Hoy arrancamos diciendo, bueno, ¿cómo pensamos la propiedad de otra manera? ¿Cómo nos abrimos a otros imaginarios? Y de alguna manera, lo que traía Pau, ¿no? El privilegio de estar habitando en un espacio, un territorio donde hay un latir basado en la cosmovisión ancestral de los pueblos mapuche tehuelche, nos permite hacernos preguntas y nos abre ensayos, ¿no? El Kumpa tiró un montón de cosas y me re-resonaba con lo que venía recién de la Ruta 40, esta necesidad de confluir, del apoyo mutuo para luchar, ¿no? Como este sistema de alguna manera nos oprime segmentadamente, pero mundialmente, y es necesario empezar a articular esas luchas para dar pelea y un reconocimiento ahí que me parece que abre un poco, decíamos hoy, cuando hablábamos de Barrett, si es español o era paraguayo, bueno, me parece que habla de una humanidad que necesita pararse, porque del otro lado hay proyectos de extracción y de muerte. Y todo ser humano sin tierra no puede vivir, obviamente, como nos decía el Kumpa, con cuidado, con respeto, con amor y para quien la trabaja. Pero bueno, gracias por estar en este lugar y por esas palabras. Sí, que fueron también escritas y, digamos, difundidas desde una posición bastante difícil, y aún así en ese aislamiento o en esa situación adversa, alguien se pone a pensar en otros, en las necesidades, en la gente que de repente no tiene ni acceso a un pedacito así para poner una casilla, como la imagen del flyer, ¿no? Que es la represión de Guernica, que bueno, no fue hace tanto, y que también tuvo que ver ahí la policía, como siempre, esta vez no de la ciudad, sino de la provincia de Buenos Aires, con Bernie y Axel Kicillof a la cabeza. Pero bueno, y esas represiones se repiten en un montón de lugares en donde las personas desposeídas o sin lugar para, digamos, tejer su vida, casi de forma desesperada intenta poner un pie en algún pedacito de tierra, ¿no? Y no sé, yo me da ganas de soñar de que el éter con su magia esté donde esté Lautaro, le, no sé, le haga llegar nuestro abrazo, ¿no? Qué jodido y difícil estar en la clandestinidad. Sí. Por una justicia que te juzga por asistir a un amigo o un hermano. Sí, abrazo y Nehuen, ¿no? Y fuerza para Lautaro, que está soportando esto hace tanto tiempo y que no debe ser nada fácil. Pero a pesar de todo, dice, vale la pena luchar, ¿no? Y la solidaridad de esa perseguida, la misma solidaridad que lo puso a Santi en la ruta por pidiendo la liberación del Longo, por suerte se replica, por suerte no se acalla, y no hay balas contra eso. Sí, y la importancia, digo, ya pensando en ir cerrando el embarrando por hoy, pensar que la verdad no hay lugar donde esconderse, ¿no? Quizás me tocó en estos días estar atravesando kilómetros y kilómetros de rutas y el veneno está en todos lados, entonces por ahí pensás que vas a estar a salvo si te escondes en tu casa, pero el veneno entra a la casa y acá no hay nada perdido. Si nos vamos sumando y nos vamos entrelazando y vamos buscando en la disidencia, en la diversidad, pero no sé, nosotros también jugamos el partido, ¿no? O sea, nosotros también podemos ser protagonistas y podemos dar vuelta a toda esta locura y muerte. Yo quería agregar también algunas reflexiones de los últimos días. Hay veces que, incluso a veces desde sectores de izquierda, se habla de la lucha por un ambiente saludable o por que no hagan pelota en la naturaleza, básicamente, o las luchas relacionadas con la ecología, como si fuese una cosa medio pequeña burguesa o media decorativa o aleatoria y que tuviese menos importancia que la lucha por un salario digno o algo así. Y en realidad los cambios climáticos, los cambios que está habiendo en el agua, en la disponibilidad del agua, la contaminación del agua, la falta de agua, que hace que a su vez se ponga en peligro la producción de alimentos, hace, no sé, me parece que es bastante corto y directo de por qué la gente, no en ciudades grandes quizás, pero sí en el resto del territorio, en donde se puede ver más ostensiblemente el accionar de la contaminación y la malicia humana, podríamos decirlo así, por qué está luchando esa gente, por qué lucha por el agua, por qué lucha por el territorio, por qué lucha porque los árboles sigan en donde están, por qué lucha porque no se envenene la tierra. Me parece que eso, muy cortamente, en muy poco tiempo, va a quedar trágicamente patentado en la falta de agua y en la falta de alimento, o el encarecimiento que ya se está viendo en muchos productos básicos de consumo humano. Cargarse toda la vida para acumular propiedad privada. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada.